RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. Este viernes 15 de junio del año 2012, en cumplimiento de la actividad organizada por Indebol y el Instituto Municipal de Aseo, con el apoyo del alcalde de Bolívar Táchira, Juan Vicente Cañas Alviares, se llevó a feliz término la caminata ecológica a la planta de tratamiento del acueducto del Mesón como campaña ambientalista y de sensibilización. RFN Noticias logró registrar lo que dijo a las personas allí reunidas el segundo comandante del destacamento de fronteras número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor Ramón Alfredo Rojas Méndez. Buenos días aún, son las 10 y 20 de la mañana. El alcalde fue bastante claro en las palabras tan maravillosas que dijo. Esto es una obra, señores, una obra que se está realizando gracias al apoyo del gobierno nacional, del ciudadano comandante presidente, en apoyo al municipio Bolívar y a futuro al municipio Pedro María Ureña. Es una obra de gran magnitud, realmente es una, digamos, un aporte a la comunidad. En cuanto al sistema de agua, es importante lo que está diciendo hoy aquí el señor alcalde, es importante mantener las cuencas hidrográficas, es importante mantener las tomas de agua. ¿Por qué? Porque el agua, señora, está considerada un futuro, aparte del petróleo, va a ser una de las principales fuentes que va a ser más buscada. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos mantenido ni hemos conservado este vital líquido. Entonces, lo que estamos realizando el día de hoy, esta caminata ambientalista, esta jornada humanitaria que estamos haciendo aquí todos, participando, Fuerza Armada, Alcaldía del Municipio, zona educativa, ¿verdad? Son actividades muy, muy importantes y muy bonitas. Vamos a hacer una actividad ahora de siembra de árboles, vamos a hacer una actividad ahora recreativa, el día de hoy, que se mantenga esto, es que yo aplaudo y me siento muy contento, muy satisfecho. Particularmente la Guardia Nacional cumple funciones en materia ambientalista. Tengo la, gracias a Dios, la bendición también de ser especialista en guardería ambiental, conozco de esto, he trabajado directamente con el ambiente y tenemos que mantener estas obras, mantener este trabajo, mantener estas cuencas hidrográficas porque es el futuro nuestro. Y cada día aumenta más la población, cada día son más los pobladores y cada día se requiere un poco más de agua. Y si no la conservamos, no la mantenemos, nos acordamos, como dice aquí el señor alcalde, que eso es culpa muchas veces de las instituciones privadas, de las instituciones públicas, del Estado, no, y es culpa de nosotros mismos que no queramos conciencia ambientalista. Y es bueno que los señores profesores que están aquí presentes, las unidades educativas, le inculquen al alumno, al estudiante, ¿verdad?, ese mantenimiento, esa parte ecológica, que eso va a ser el futuro de nuestro mundo y va a ser el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y las futuras generaciones, pues no somos nosotros ahora, sino que ahora que queda mundo para rato y tenemos que conservarla desde ahora. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.